bien va a ser en inglés. Porque es que los villancicos adecuados para esta, pues son en inglés. Lo que vamos a hacer la noche buena, pero no queda bien, no quedaría bien con esta formación. Eso para hacerlo con zambombas y con otra cosa. Y este tema se llama Jingle Bells, este es un clásico. Y lo cantará y seguro que lo va a gustar. Bueno, lo está gustando, ¿no? Sí, no, no, se oye más caro, no hago mucho ruido, pero se nota. Es que esto es música en directo. Ahí está, ahí está. Y tanto disco y tanto música. Sí, esto es en directo. En directo y además buenos músicos. Villa Sánchez. Venga.